canción está sonando sin descanso y sin frontera. Ellos quieren deleitar a su gente donde quiera. Lo mismo allá en Dorado que en Luquillo o